Entonces, periódicamente, es probable, todo digo, es probable, no necesariamente que pueda suceder de esa manera, que se mejoren los niveles de articulación, que se evite la superposición de políticas y de programas que tú estabas comentando recién, y que se aborde, lo más importante de todo eso, es que se aborde el fenómeno, sea cual sea, económico, social, con integralidad, que es la nueva manera. Desde hace un par de años, cómo se viene pensando el abordaje de las políticas públicas. Ahora vamos a hacer una recordación que tiene que ver precisamente con el Día Internacional del Holocausto, que fue el 27 de enero. Para eso está a cargo Jorge García. Bueno, buenos días. Sí, como bien dice Andrés, el 27 de enero se conmemoró el holocausto que abarcó a los judíos, los gitanos, los homosexuales, los enfermos mentales, o sea, todo aquello que no coincidiera con la concepción racista del nazismo. Ese 27 de enero el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Auschwitz, que posteriormente se transformaría en un símbolo del horror y la barbarie como expresión más delirante de un capitalismo financiero. De todas maneras, hay que decir que en la Europa de aquellos años, todos de cierto modo fueron cómplices de lo que Hitler llevó a su extremo. Basta leer los documentos como las primeras fases del nazismo desplazaba a los judíos y nadie los quería recibir. Y otra cosa, para mí esto es personal, la gran cobertura ideológica del nazismo fue la religión católica que venía predicando durante 2000 años que los judíos eran la raza maldita. Y había habido expresiones de antisemitismo en otras partes de Europa, en la propia Rusia zarista, en Francia y en todos lados. Lo que pasa que frente a la demencialidad de Hitler, todo el mundo después se dedicó a achacarlo solamente a eso y así limpiar sus conciencias de la parte que les había correspondido en toda Europa. Los judíos ricos habían fletado el Liberty para emigrar a Europa, a Estados Unidos en las primeras fases del nazismo y no fueron recibidos por los norteamericanos. Tuvieron que volver con el mismo barco. Unos quedaron en Inglaterra, los más afortunados, y otros fueron casados después en Noruega, que fue donde el barco retornó. Pero de todas maneras, aquel hecho de 1945 en Cracovia nos mostró el horror. Y yo creo que decir horror nos quedamos cortos. Porque cuando uno se pone a enterar lo que se llevaba adelante en ese campo, experimentos con gente, bueno, experimentos humanos, trasplantes de piel, digo, todo un montón de cosas que no da para concebirlo. De todas maneras, tenemos que estar atentos, como dice la película de Bergman, El huevo de la serpiente. Y como dice la obra de Arturo Uy, todavía es fecundo el vientre que generó esta escoria. Porque hemos visto en América Latina y en Europa mismo cómo reediciones del nazismo sin la potencia que tuvo el nazismo porque le dio instituciones y símbolos a ese racismo extremo. Por lo tanto, recordando aquellas víctimas y aquel horror, estemos atentos, compañeros, porque siempre puede resurgir. Los vientos que abre el firmamento cada carnaval. Soy un gorrión, soy un bufón. Nos vamos a la tanda aquí en De Fogón en Fogón. Transmite Cooperativa para toda la República Argentina. Transmite Cooperativa. Radio que se siente. ATAM ofrece créditos en el acto a jubilados y pensionados nacionales. Hasta 10.000 pesos en 30 cuotas. Fija 100 pesos. San Martín, Mitre 3384. Teléfono 4754-0101. 4754-0101. Asesoramiento y gestión de trámites previsionales. Se acabó lo que se daba. Desde el lunes primero de febrero, y no desde el 2 como se cansó de decir con Tiza, vuelve Condenados al Éxito. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Desde el lunes primero de febrero, desde las 9, hasta la danza de la fortuna, una ruleta rusa radial, Condenados al Éxito. Estoy explicando para confundir, estoy confundiendo para esclarecer. Libros para una cultura de la integración. Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después. De Javier Rodríguez Pardo, Ediciones Sicus. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Director Juan Carlos Manoukian. www.sicus.org.ar. DiarioShow.com. Espectáculos, deportes, política y más. Todo un diario en una sola página, con onda y sin filtro. Información exclusiva, las mejores fotos y los videos más polémicos. DiarioShow.com. Conoce antes y mejor lo que pasa en la Argentina y en el mundo. DiarioShow.com. La noticia es el mejor espectáculo. Un despertador. Café o mate. Medialunas, tal vez. Coche propio, colectivo, tren, subte, taxi o remis. A trabajar. O a buscar laburo. Estamos con vos. Estás en cooperativa. Que nuestros jóvenes necesitan creer en algo. Porque hay que enamorarse de la vida. Porque hay que gastar la vida en una causa. Porque somos rentistas. No para odiar al Partido Nacional y al Partido Colorado. Tenemos que luchar por la unidad de nuestro pueblo. Somos 3 millones en un desafío de carácter universal. Y tenemos que meter una fortuna en la cabeza de nuestros gurises. Habrá patria para todos. Habrá patria para todos. Porque hay esperanza para todos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Yo no lo vi, pero sentí clarito. ¿Y quién no oyó el temblor de la descarga que le partió la frente aquella tarde clara? Y de aquellas soledades sabía Prudencio Correa. El pasado 17 de enero se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Alfredo Zitarrosa. Muchas cosas se han dicho de Alfredo y no queremos incurrir en repeticiones. Solo queremos agregar cómo el misterio de existencia humana genera talentos que interpretan como nadie a su sociedad y a su tiempo, a través del arte. Y Alfredo fue uno de ellos. Por eso el pueblo uruguayo lo vacuna en su corazón como aquel que los representó e interpretó con su voz profunda y dolida. Y así fue Zitarrosa, y forjó su estilo desde el dolor de su vida personal y del país que le tocó vivir. Pero su dolor generó esperanza y consecuencia con su canto. También lo fue con su militancia de comunista, donde enterró sus raíces justicieras y se rescató así de su propio padecimiento. Y nos dio el más bello canto que tenemos los orientales. Y de aquellas soledades sabía Prudencio Correa, por las horas de silencio vividas en la frontera. Una vez que estuvo preso por cuestiones de pelea, le quitaron hasta el mate por ser Prudencio Correa. Y dijo cuando salió, ni a las malas ni a las buenas, preso no me han de llevar, dijo Prudencio Correa. Tiempo después lo citaron, pero no hubo manera. Prudencio Correa era hombre de palabra donde quiera, y aunque era gurí me acuerdo de aquella tarde serena, cuando un bando de fusiles fue por Prudencio Correa. No se lo vio recular ni andar buscando trinchera, por cumplir con la palabra murió Prudencio Correa, con el brazo arremangado murió Prudencio Correa, con el dedo en el gatillo murió Prudencio Correa. Prudencio Correa era hombre de palabra donde quiera, y de aquellas soledades sabía Prudencio Correa. De Fogón en Fogón por AM740 Radio Cooperativa, como todos los sábados entre las 7 y media de la mañana y las 8 y media de la mañana, acompañándolo y trayéndole todo lo que tiene que ver con el Uruguay y todo este Uruguay nuevo que estamos viviendo y transitando en lo cotidiano. También en lo cotidiano vamos a contarles que el 25 de octubre se ganó en Uruguay y nos dejó también como parte de esta actividad que tenemos nosotros de informarte y de crecer junto contigo, es la posibilidad de hablarte y de contarte de que en mayo votamos por las intendencias de los departamentos, de los 19 departamentos que conforman la República Oriental del Uruguay. Y vamos con muchísimas posibilidades. Te voy a contar que el Frente Amplio ganó en 11 departamentos del país, el Partido Nacional en 8. Los blancos triunfaron en un departamento gobernado por el Frente Amplio, que fue 33, y en cambio la izquierda uruguaya ganó en Colonia, Soriano, Río Negro y San José, gobernados por el Partido Nacional. Es decir, en 11 departamentos en las elecciones del 25 de octubre ganó el Frente Amplio. ¿Qué nos dice? ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué tenemos por delante, Andrés? Bueno, ¿qué tenemos por delante? Tenemos las elecciones, obviamente, que tienen que ver con, bueno, con esta posibilidad de consolidar al Frente Amplio como la primera fuerza, no solo a nivel, nacional, cuando se vota al Poder Ejecutivo, sino a nivel interior del país. Sí, porque hasta ahora el Frente Amplio era desde el año 99 que viene siendo la primera fuerza política. Sin embargo, digamos, se va consolidando en lo que tiene que ver con Montevideo y también obviamente Canelones, pero además ahora se consolida en el interior del país como la primera fuerza política. Esto no significa que en todos los departamentos sea la primera fuerza, pero sí que es la fuerza, digamos, preponderante en todo el interior. Y bueno, justamente por eso es la importancia que van a adquirir estas departamentales de mayo. Permíteme una observación. En Uruguay hay un sistema electoral y un régimen de gobierno diferente al de la Argentina. Uruguay es un país unitario. Los gobiernos locales de los 19 departamentos no son provincias, no tienen los mismos niveles de autonomía, se votan intendencias por definiciones constitucionales. Uruguay tiene un largo periodo de elecciones, no tiene elecciones intermedias, pero tiene un año en donde hay todo un proceso electoral. Nosotros, los que escuchan el programa, saben que hemos venido siguiendo el proceso desde bastante tiempo. El año electoral cierra con las elecciones municipales, en donde lo que se vota es el intendente local. Las elecciones de el 25 de octubre, Walter decía los datos con respecto a quién ganó y quién perdió con respecto a las elecciones del 25 de octubre y no con respecto a la segunda vuelta de noviembre, porque justamente lo que se muestra es qué es lo que sucedió en el momento en el cual se explicitaron las diferentes opciones que a nivel departamental defendían o postulaban determinadas cuestiones a nivel nacional. Hoy, ese escenario cambia en parte en función de lo que es los actores locales jugando su propio juego. Entonces, tuvimos un juego nacional, que fue el que terminó en noviembre con la segunda vuelta, y ahora el periodo de lo local. Si doy una opinión personal, me parece que esto en algún momento va a tener que cambiar, no tiene sentido que estemos 4 meses después de las elecciones, 5 meses después de las elecciones nacionales, con un clima en ascenso, lo que sea, llevando una nueva elección. Me parece que en algún momento habrá que tomar una decisión sobre volver a juntar estas elecciones. Ahora, como bien decía Walter, aquellas elecciones de octubre marcaron que el Frente Amplio, que ya veía ganado a nivel nacional en casi todo el país, no podía todavía expresar eso en gobiernos locales. Esa mayoría que había sacado en la elección de presidente, en donde se ganaron esa cantidad de departamentos de las que nos nombraba Walter recién, no se traduce todavía en gobiernos locales frente a amplistas. Bueno, lo que esperamos con estas elecciones de mayo, y para lo cual necesitamos otra vez el apoyo de todos los compañeros que estando en la Argentina, vamos a volver a cruzar el charco para apoyar a las intendencias frente a amplistas, es justamente traducir esa mayoría que se consiguió en octubre, fundamentalmente, en gobiernos del Frente Amplio en el interior. Si hoy tenemos algunos gobiernos frente amplistas, Canelones, Maldonado, 33, bueno, tengamos ahora la expectativa 8, 10, vamos por los 19. 21. Vamos por todo, porque tenemos que traducir aquella mayoría en gobiernos genuinos, porque si nosotros lográramos tener esos gobiernos del interior en sintonía con el proyecto nacional, efectivamente hay una posibilidad de despegue del interior muchísimo más fuerte que si se transforman esos gobiernos en palos en la rueda de un proyecto que viene con una fuerza importante. Yo quería recordar que hay, analizando los números, ¿no? Hay números que son muy finitos. En Cerro Largo, por ejemplo, se está a 900 votos. O sea, la elección terminó en 900 votos. Obviamente, la departamental implica también otra elección. Juegan, ¿no?, los liderazgos locales. Exactamente, muchísimo. Exactamente. Pero pueden jugar a favor o pueden jugarles en contra a los partidos tradicionales. Porque yo recuerdo muchas veces que me dijeron que esto es fuera de análisis sociológico, ¿no? Pero hay gente que me decía, en lo departamental, digamos, muchas veces quien gana lo nacional influye muchísimo. Claro. O sea, habiendo ganado, bueno, se vota más o menos a ganador también. ¿Sí? Que no querés perder. Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, o sea, hasta con un análisis político. Y bueno, hay que votar a estos, son los que van a ganar. Y aparte también hay un dato, la cuestión de la dispersión y de la fragmentación. El Frente Amplio ha logrado, ahora nos estamos acercando al 5 de febrero, fecha fundacional del Frente Amplio, que ha logrado aglutinar a la izquierda en sus distintas vertientes y construir un espíritu unitario a partir de una identidad frente amplista que supera las identidades comunes y originales de cada uno de los sectores que forman parte del Frente. Eso que nosotros, que tenemos como identidad, que nos ha permitido sobrevivir y que nos genera peleas con respecto a las candidaturas, si única, si no única, lo que sea, pero tenemos en claro que hay una identidad que nos agrupa a todos. Los partidos tradicionales hoy tendrían que estar caminando en esa misma lógica, porque el bipartidismo tradicional del Uruguay cambió. Si antes el bipartidismo era entre blanco y colorado, ahora el bipartidismo es entre el Frente Amplio y la derecha, con el problema que la derecha está fragmentada. Entonces, esto a nivel local se traduce con que tienen la derecha muchas ofertas frente a ofertas políticas más unitarias que abroquelan el voto. Entonces la expectativa de ganar por parte de la izquierda todavía más grande en esos lugares. La fragmentación de la derecha conspira, si son inteligentes, esperemos que no, van a mantener esa fragmentación. Por eso nosotros, desde la izquierda, no tendríamos que cometer esos errores de fragmentarnos creyendo que multiplicidades de opciones, aprovechando cierta ley de lema todavía existente en esto, nos van a permitir sumar, porque en realidad, capaz que no. En el día de ayer se llevó a cabo el plenario departamental en Montevideo, donde Ana Olivera fue elegida por unanimidad por el plenario de Montevideo, siendo la candidata a intendente por el Frente Amplio. ¿Sí? Ana Olivera va a ser la candidata que va a llevar, bueno, un plenario que se llevó en tres partes, ¿sí? Arrancó el lunes y terminó ayer a la noche. ¿No? Sí, la compañera que estaba nominada, digamos, por Pepe a participar del gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social, ahora estaría participando, sí, también en lo que tiene que ver con el Nuevo Uruguay, pero esta vez como la posibilidad de pelear un nuevo periodo por la intendencia de Montevideo, ¿no? Así es. Lo que quedó pendiente serían los suplentes del intendente. Esto quedó anoche que no se resolvió. Pero bueno, se va a ver una instancia donde otra vez el plenario departamental pueda elegir a los suplentes del intendente. Se viene un desafío muy grande con respecto a un nuevo gobierno Frente Amplista, fundamentalmente estamos hablando de Montevideo, porque lo que estuvimos diciendo hasta este momento tiene que ver con la expectativa creciente de llegar a ganar lugares en donde no se ganó, o consolidar gobiernos en lugares en donde recientemente ganamos, caso Canelones, por ejemplo. Ahora, Montevideo es una experiencia particular, hace 20 años que gobierna el Frente Amplio. Entonces, es muy difícil seguir manteniendo posiciones de transformación, acompañar procesos, seguir siendo de avanzada con 20 años de gobierno. El Frente Amplio lo ha logrado manejar con bastante buen tino. Ahora, es un desafío enorme de gestión y de creatividad política lograr que este proceso de decisión que lleva a que Olivera sea elegida la candidata del Frente Amplio, que no genere lesionados de manera tal que permita la aventura de nadie por afuera. Digo, hay que entender que los procesos son muy largos, que los procesos históricos van muchísimo más allá de elecciones puntuales, y que lo que nos estamos jugando es muchísimo. Simbólicamente el Frente no puede sacar menos votos de lo que sacó históricamente en Montevideo. Entonces este es el gran desafío que tenemos ahora. Claro que vamos a ganar en Montevideo de vuelta, pero no podemos perder votos en Montevideo. Hay que consolidar eso. Se comunicó Nelson de Bursaco, saluda y dice que siempre escucha el programa. Ahí va, también Walter Dávila saluda al programa y señala la necesidad del apoyo a la ley de alcaldía como forma de avanzar con la participación ciudadana en lo que tiene que ver con este recorrido histórico que estamos haciendo buscando el Uruguay desde hace ya bastante tiempo. Con respecto a la ley de, o sea, lo que mencionaba con las alcaldías, es la ley de descentralización, que la mesa política aprobó, ¿sí?, la necesidad de apoyar esa ley que viene de diputados, ¿sí? Diputados propone esa ley, la lleva a la mesa política, que la aprueba. Ahora hay una instancia donde la Corte Electoral es quien tiene que definir, sí, porque para esto, digamos, hay toda una ingeniería, digamos, que hay que poder desarrollar de acá a mayo para que esto se pueda llevar a cabo, ¿sí? Entonces, depende, digamos, lo que diga la Corte Electoral con respecto a la posibilidad de instrumentar esta ley de descentralización, que en definitiva se pueda lograr. Si la Corte Electoral aprueba que esto se puede instrumentar, diputados obviamente apoyará lo que aprobó la mesa política, y la ley de centralización saldrá, y en mayo, por ejemplo, en Montevideo se van a poder elegir 8 alcaldías. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que... Son 80 en todo el país, más o menos. Exactamente, 80, sí. Entonces, esto es lo que va a haber, digamos, o sea, y hay que pensar una manera, ¿no?, ya de pensar en específicamente en lo que van a hacer las alcaldías. O sea, es todo, digamos, un cambio a lo cómo se venía viene cómo con se reforma, venía votando. De todas formas, al proyecto que planteaba diputados, en el Senado le estarían retocando alguna parte, como por ejemplo la de la cantidad de habitantes que determina que sea una alcaldía, es decir, uh-huh, no menos de 5.000 personas deberían conformar el barrio, pueblo, ciudad en que tenga esta realidad, ¿no? Estás escuchando De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear. Soñando y andando, las penas voy sorteando. Carnaval de las noches sin tiempo, de poesías que nacen, sonetos que viajan en camiones, en las voces del aire. Ahí estaba. Entonces, ¿quiénes son estos, me dijiste, Andrés? Araca La Cana, 2007. Ay, está, yo vi que se iba. Digo, bueno, arrancó el carnaval. No solo la sonrisa, la actitud, el cuerpo y las ganas que tiene la gente de que sea febrero, de que sea enero para que arranque el carnaval, sino que arrancó propiamente dicho. Con esto, digamos que arrancó no solo el viernes pasado, cuando se eligieron las reinas, no solo de la llamada, sino también del desfile. Ayer, el jueves pasado, te cuento que fue el desfile inaugural del Carnaval 2010. Miles de personas llegaron a la principal avenida de la capital uruguaya para presenciar un nuevo desfile en el que participaron casi 5.000 carnavaleros. El comienzo del Carnaval 2010 contó con dos condimentos muy importantes. En primer lugar, Montevideo fue elegida por segundo año consecutivo capital iberoamericana del carnaval y estrenaba título del patrimonio inmaterial de la humanidad que el candombe recibió el año pasado por la UNESCO. Bueno, te cuento que en el desfile los parodistas ganaron los muchachos con 175 votos, según el jurado. En los humoristas ganó Sociedad. Che, qué sorprendente lo de Sociedad Anónima, esta gente de San José. Sí. Impresionante, volvieron a ganar ahí en el desfile. Nos vamos a ver cómo les va después en el resultado final, pero van a tener que hacer una nueva categoría. Sí, están porque... de vivo San José. Sí. Sí, no importa. En Negros y Lugolo, en los glóbulos negros, dijera Giraldo allá en Colonia. Decía, esta noche se presenta Sonora Ritmo Latino y los glóbulos negros. No, Airaldo, ¿cómo? Los negros Lugolo. Bueno, el Negros y Lugolo ganó Cuarén 1080. La revista, vamos a decir que en la revista ganó la compañía, en Murga ganó la Mojigata. Vamos, la Mojigata. La Mojigata, la conocemos. Bien, y... Bueno, nada, hubo menciones especiales, mejor cuerpo de baile Aquelarre, periodista, mejor personaje, parodista, perdón, el policía con tacos, interpretado por Petru Balensky, humorista, mejor personaje, la quinceañera, interpretado por Pablo Leonardo Pacella. Murga, mejor batería la cofradía, y el mejor director de Murga se declaró desierto porque pareciera ser que ninguno de los directores de las 20 y pico de Murga participantes no tenía los requisitos para llevarse el premio. Bueno, así un poco la cosa, salvo que tenga algo más vos para agregar, Andrés, del carnaval o Pablito. No, bueno, que ahora arranca la etapa de las definiciones en cuanto a poder escuchar a las murgas, poder ver cuál es el repertorio que prepararon. El martes arrancaría y se firmaría para que Canal 5 de Montevideo transmita no solo para el interior del país, que es lo que se está reclamando muy fuertemente, sino también que los que estamos en el exterior podamos participar del carnaval uruguayo, aunque más no sea por las transmisiones de Canal 5 en el Uruguay, ¿no? Estaría bueno. Esto es una... si Fútbol para Todos fue uno de los programas más importantes de la Argentina el año pasado, Carnaval para Todos me parece que es el eje de la discusión en Uruguay que se está dando, porque hasta ahora el carnaval se pasaba por Tenfield, y el hecho, obviamente, cable privado, y si lo querías ver de afuera tenías que pagar para verlo bastantes dólares para poder verlo. Ahora vamos a ver si Canal 5 puede llegar a todos lados, y esperemos que la transmisión sea lo suficientemente buena ganó, para que podamos entonces escuchar. Cortando lo tuyo, Pablo, ganó entonces la ya se realizó, el desfile inaugural el jueves pasado, y ahora en el templo el 4, viernes, arrancamos con 4 y 5 allí en la ciudad vieja de Montevideo con las tradicionales llamadas. Así es. Y el fin de semana que viene vamos a ver cuántos quedan por estos lados, porque ir a las llamadas es un acontecimiento que se lo recomendamos a todos. Impecable. Bueno, nos vamos. Estamos yendo, ¿verdad? Sí, así el es. El sábado que viene vamos a andar por acá otra vez participando. Leo, apareció Leo como manos brujas, me había olvidado decirlo. Pero bueno, nada, todo el cariño y todo el abrazo, todo como siempre, estamos con ustedes y ustedes con nosotros. Salud enorme. Al viejo boliche y los viejos amigos, yo quisiera poderte decir que hay un nuevo camino. Yo quisiera poder ver el humo de las chimeneas. Yo quisiera sentir el aroma de las fabriqueras. Yo quisiera volarme sin alas por cielos que apunten derecho al futuro. Quisiera que el pan de los pobres no fuera tan duro. Yo quisiera tener las respuestas y no más preguntas. Yo quisiera decir que la droga ya no nos apunta. Yo quisiera traerte la risa dejando mis penas al pie del tablado. Yo quisiera la cara pintarme mi mundo soñado. Radio que se siente. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte.